Ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Juano Falcone, que es músico de La Caverna, que es parte de Don Osvaldo, de Casi Justicia Social, y que además es un gran compañero de los chicos de Callejeros, para que nos cuente un poco cómo ha tomado esta determinación de la justicia, cómo viene viviendo estos años después de Cromañón. Buenos días, Juano. Vanina te saluda. Buenos días, Vanina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo tomaste la determinación de la justicia. ¿Te lo esperabas que lo determinara así? La verdad es que nosotros hace un tiempo que venimos haciendo el ejercicio de entender de qué se trata la justicia, ¿no? Y entender de que es una noción rectora de las leyes determinada por hombres, permeables a un montón de presiones y a un montón de intereses. Entonces, las esperanzas que se pueden depositar en la justicia son relativas, y sobre todo en relación a una causa tan tan manoseada como esta. Entonces, por supuesto que si nos guiábamos por los elementos jurídicos que había para absolver a la banda, teníamos una cuota de esperanza, porque la verdad es que no hay nada que pruebe la comisión de un delito por parte de la banda. Entonces eso, de alguna manera, nos trataba de esperanzar. Y por el otro lado, estábamos muy preparados, si se quiere, aunque no sé si es la palabra, porque la verdad es que a razón de cómo nos sentimos ahora no lo estábamos tanto, pero bueno, esperando también la posibilidad certera de que esto suceda y que finalmente la justicia dé un revés. Y que la sala no actúe como un tribunal revisor, sino que simplemente formalmente ratifique todo lo dicho por la sala anterior en una actitud claramente corporativa. Es mucha la angustia y la tristeza, y creo que la única manera, yo lo dije en las primeras horas incluso, que estaba bastante menos armado que ahora, pero creo que la única manera de menguar este tipo de golpes es delineando líneas de acción para seguir adelante. Juano, te habla Diana. Hola, ¿cómo estás? Bien, vos, mira, me gustaría saber un poco cómo serían estas líneas de acción, cuáles serían los pasos a seguir ahora. Bueno, ¿cómo sigue la lucha de ustedes? En términos jurídicos, es técnicamente hay posibilidades bastante endebles, que es la presentación de un recurso extraordinario ante la casación para que lo eleve a la corte. Es difícil que la misma sala que te acaba de condenar haga lugar a ese pedido, la verdad. Pero bueno, no obstante, se va a presentar. Hasta el 6 de octubre hay tiempo, así que los abogados lo van a presentar inminentemente. En caso de que se deniegue ese recurso, bueno, se va a la corte por queja. Y la corte puede tomar o no esa queja y tomarse su tiempo. Pero las penas se podrían ejecutar igual si se deniega ese recurso. Con lo cual estamos en manos de circunstancias, ya te digo, muy muy endebles a la hora de hablar de la libertad de los chicos. No pareciera haber muchos caminos para sostenerla. De todas maneras, los que nos quedan los vamos a profundizar desde lo jurídico, como te decía recién, y también desde lo social, acompañando, ¿no? Vamos a hacer todo lo que podamos también para hacer un poquito de fuerza, y para que en tal caso la discusión, que más allá de la suerte de la banda en particular, va a seguir estando siempre esta discusión y este debate, y nosotros lo vamos a seguir profundizando y dando, porque más allá de lo que diga la justicia, creemos que la sociedad todavía merece y debe dar el debate acerca de qué fue lo que sucedió en Cromañón y qué razones conspiraron para que se produzca y se sigan produciendo ese tipo de tragedias. Así que bueno, el 24 de este jueves, mañana, mira, estoy bastante mareado, va a haber una concentración en el Obelisco y también a nivel nacional e internacional, se suman países y se suman provincias para manifestarse simultáneamente todas en repudio a este fallo, de alguna manera también exigiendo de que ese recurso, bueno, sea tenido en cuenta y poder apelar a una instancia más. Hablabas al principio de una causa que ha sido muy manoseada, sobre todo por los medios de comunicación. Estuvimos hablando hace un tiempo atrás de acá desde la radio con Pato Fontanet, que decía esto de los medios de comunicación, del lugar que tuvieron con los medios de comunicación. O muy por el contrario, los medios de comunicación pusieron la vara sobre Callejeros y no tanto sobre el gobierno de la ciudad. Concretamente, al otro día, el 22, ayer, se conoció que prescribió la causa de la acusación contra los exfuncionarios del gobierno porteño por la tragedia de Cromañón también. Sí, bueno, a veces pareciera que un alguien en la sombra se ríe un poco de todos nosotros con este tipo de cosas. Yo no tengo mucho que agregar, me parece que está a la vista. Acá, digo, no es inocente la prisión o la condena de Callejeros, no solo pretende adoctrinar a los músicos mismos, sino a toda una sociedad, a todo un universo de artistas, a todo un universo de determinado origen social. Acá se trata de decir, momento, acá ante la corrupción o ante la ausencia del Estado, los que van a pagar van a ser ustedes, por ahora y por el fin de los tiempos, porque esto es un precedente. ¿Se entiende? Entonces, la justicia está dando el mensaje de que no va a ir por los verdaderos responsables y que no va a garantizar con ese precedente de que este tipo de tragedias se puedan evitar. Está diciendo que los responsables son los trabajadores circunstanciales que estuvieron ese día ahí, que no tenían que revisar absolutamente nada porque no les correspondía y que simplemente fueron a hacer música. Esos son los que tienen las más altas condenas en relación a los funcionarios públicos que tienen menos. Incluso Ana María Fernández se vio reducida a su condena, y bueno, hay otros tantos funcionarios, como decías vos recién, cuyas acusaciones han prescripto. Con lo cual me parece que el mensaje es clarito y tiene que ver con lo peor de este sistema en el que nosotros estamos inmersos. De todas maneras, ya te digo, haciendo esta lectura, que es un poco fría y un poco dolorosa, es que nosotros también hemos elegido este camino y hemos elegido vivir la vida de esta manera, tratando con nuestras pequeñas armas de develar, si se quiere, al menos parte del entramado que hay detrás de este tipo de cuestiones. Juano, la justicia, como vos decías, tiene la necesidad de encontrar un culpable, y ese culpable quizás es quien menos es culpable a nuestros ojos, ¿no? Estela de Carlotto ayer en una entrevista decía que hay una persecución contra Callejeros. ¿Vos opinás lo mismo, calculo? Claro, es evidente. Creo que todo lo que estamos viendo sustenta esa teoría, y es una persecución que viene desde el día cero, después de la tragedia, en donde los chicos han sido difamados, demonizados, estigmatizados, censurados, apresados inconstitucionalmente y condenados en dos instancias y sin elementos probatorios. O sea, no es que vos decís, bueno, la verdad es que acá se mandaron una y tienen que pagar. No hay un elemento que pruebe un delito la noche del 30 de diciembre del 2004. No hay coorganización probada, no hay coima probada, no existe nada. Entonces, ¿cómo no hablar de persecución? Juano, para terminar, una última pregunta, y quizás más a nivel personal. Hace unos fines de semana atrás estuvieron tocando en Junín, y el público que estuvimos hablando también con un seguidor de Callejeros, de Casi Justicia, que nos decía esto: el público que estaba en Junín eran pibes de 16, 17 años, que en el 2004, o sea, nacieron ya conociendo, ya sabiendo lo que era Callejeros y también la tragedia que habían sufrido en Cromañón, pero de todas maneras ese público sigue presente. Los medios no han podido romper con eso. ¿Cómo lo ves vos desde ese lugar? Sí, ese público de que de cierta forma también se convirtió en militante de una causa, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No, los pibes, digamos, acá hay una realidad y una noción que tratan de instalar los medios que no se condice con lo que pasa en la calle. Digo, no es solamente lo que pasa en Junín, es lo que pasa cuando nosotros salimos a la calle, cuando hablamos con las personas de a pie que no conocen incluso la música. Digo, los medios tratan de generar e instalar realidades, nociones parciales, para instalarlas como totales, es decir, los padres de Cromañón, ¿no? Una noción parcial instalada como una noción total, no es cierto, son cinco, son seis, que tienen lugar, por supuesto, en los medios. Entonces instalan esa realidad. Luego de que la sociedad, de que la presión social, ¿qué presión social? Si Junín había 20.000 pibes, ¿de qué presión social me estás hablando? ¿De qué? ¿De qué? ¿Dónde? Digo, entonces hay una realidad real, que es la de la calle, que no tiene resonancia en los medios, y lamentablemente vivimos bajo una sociedad que muchas veces rige a la realidad por el prisma de la televisión, y cree equivocadamente que la verdad es aquello que acontece detrás de la pantalla. Y eso es lo que también, bueno, uno trata de combatir, pero bueno, es difícil, porque hay una desigualdad de oportunidades ante esos mismos medios que a veces, bueno, estremece, te diría. Bueno, para cierto sector hubo justicia con este fallo. Me refiero más específicamente a los padres de alguna de las víctimas de Cromañón. ¿Qué opinás de esta idea de justicia con esta condena? De los padres, digamos, sí, ¿no? Sí, digamos, yo divido a aquellos que, bueno, digamos, si bien están en contra o entienden que la banda tuvo responsabilidades penales, y yo puedo disentir, pero lo digamos, simplemente se trata de una visión diferente, y después aquellos que, bueno, directamente le han puesto precio a todas las afirmaciones que hacen, y que no tengo en cuenta nada de lo que dicen, porque son personas que han hecho del dolor una credencial para odiar, para lastimar, para difamar, para amenazar, para agredir y para vengarse. Vas a saber bien de qué. Supongo que de las propias cosas que no han podido resolver en sus vidas. Yo no creo que exista la noción de justicia en esta causa, porque murieron 194 pibes. Y la verdad es que ver mermada la sensación de injusticia con inocentes y sobrevivientes presos me parece irrisorio. Pero bueno, ya te digo, por un lado creo que hay padres que están equivocados, simplemente desde mi punto de vista, y hay otros que tienen precio. Me duele, pero hay que dejar de omitirlo y hay que dejar de hacer una elipsis al respecto. Esto es así y es el camino que ellos han elegido. Bueno, Juan, muchas gracias por darnos este espacio, por dejarnos hablar, y ojalá que se resuelva pronto. Mañana vamos a estar en el obelisco. Bueno. ¿A qué hora me dijiste que era? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, mañana concentración en el obelisco para pedir la resolución de ese tema, de que tenemos que seguir luchando para que Callejeros quede en libertad, porque con nosotros creemos que son inocentes. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Ahí pasaba Juano Falcone dándonos su visión de lo que sucede con la causa de Callejeros, que, bueno, finalmente las condenas en un principio han quedado firmes, mientras que por el contrario los funcionarios del gobierno de la ciudad se prescribieron la causa que los estaba investigando, así que están en absoluta libertad. Se espera que la corte defina completamente la situación de los pibes de Callejeros. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.